Baby, do you remember? Love you, you know. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde el día en que te conocí? Parece que fue ayer, pero tú no has cambiado. Sigues siendo la niña que de la cual me enamoré. Ahora viendo el pasado, lo mucho que te hice sufrir. Desearía empezar sin nada que reprochar. ¿Por qué? Porque desde que yo te vi, supe decir que eras tú la niña justo para mí. Sé que no hay nadie más que te pueda dar lo que tú necesitas para ser feliz. Hoy recuerdo los momentos cuando yo estuve contigo. Y te juro, mi niña linda, que me tienes ilusionado. Ahora que yo te he encontrado, sé que sigo enamorado por lo lindo que ha pasado. Para amarla a usted, todo este tiempo la he estado esperando, para que entienda que la sigo amando. Si te dañé te pido perdón, fallarte te juro no fue mi intención. Mi niña linda, tú eres mi ilusión, vamos a hacer lo que dije en tu corazón. Desde que yo te vi, supe decir que eras tú la niña justo para mí. Me siento perdido y sin tu amor, me siento vacío si tú no estás. Quiero tenerte mami cerquita de mí, sentirle el calor siento que me hace tan feliz. Vamos a hacerlo. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Vamos a hacerlo. Desde que yo te vi, supe decir que eras tú la niña justo para mí. Sé que no hay nada más que te pueda dar lo que tú necesitas para ser feliz. Desde que yo te vi, supe decir que eras tú la niña justo para mí. Sé que no hay nadie más que te pueda dar lo que tú necesitas para ser feliz. Desde que te vi, supe que Dios te construyó para mí. Que no existe tiempo o razón ni circunstancia que puedan borrarte de mi corazón. Y usted lo sabe, siempre juntos, ¿se acuerda? Señoras y señores, Roberto Padilla, el salvaje de la salsa. Sup y Dai Macu, los más bestiales. Ben Puffy, Pablo, el jefe. Mami, directamente desde el centro de mi corazón. Él fue.